Lectura de la palabra del Señor. En esta ocasión, la palabra del Señor se encuentra en el Salmo 42. Vuelvo a repetir, Salmo 42. Lo vamos a leer, verso 1 al 11. Lo vamos a leer completo, es bastante corto, y lo vamos a leer en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Dice así: subtítulo: mi alma tiene sed de Dios. Al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche en cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Bendito el Señor. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor, que Dios nos reviste de gracia para poder dar una exhortación. La verdad es que este salmo es más hermoso y maravilloso, y en el día le pedí al Señor esta palabra, una vez siendo notificado para entregar el mensaje, el Señor me dio esta palabra, Salmo 42. Pido a Dios, ¿no es cierto?, como lo vuelvo a repetir, que me dé su gracia. Bueno, este Salmo no fue escrito por el rey David. Este Salmo fue escrito por los hijos de Coré. Los hijos de Coré, ¿me entiende?, se refiere a la descendencia de Coré, aquel que se rebeló en contra de Moisés y que fue tragado junto con su familia y con aquellos hombres, Abiram y otros más que se rebelaron en contra del Señor. 250 hombres que se rebelaron. Se abrió la tierra y se los tragó vivos, dice, se fueron a la Sion. Pero dice la palabra de Dios que los hijos quedaron vivos. Así que los descendientes de este hombre se convirtieron en fieles, en hombres piadosos. También estaban dentro de la comunidad levita. Así que también trabajaban al servicio de Dios, trabajaban dentro del templo. Y fue una bendición en realidad para los hijos de Coré servir al Señor después de aquel gran episodio, terrible y lamentable, por haberse ido en contra de la autoridad de Moisés. Pero, bueno, este salmo fue escrito dentro de un tiempo de angustia y dolor para esta gente. La verdad es que no se sabe el año, pero sí, por lo que dice este salmo, fue escrito en un tiempo de exilio. Se cree que fue escrito después, ¿no es cierto?, del año 586-587, cuando Nabucodonosor, en aquella fecha, invadió Israel y redujo a escombros a toda esta ciudad de Israel, perdón, de Jerusalén, y a todo el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque los reyes, ¿no es cierto?, de Judá pecaron en contra del Señor. El último rey, ¿no es cierto?, pecó delante del Señor, y la verdad que Joaquín y otros reyes más hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces vino De parte de Jehová vino una persecución para Israel y en el año 586 Babilonia sitia esta ciudad hermosa de Jerusalén, y era codiciada porque había gran comercio y además era el pueblo de Jehová, el que siempre ganaba las batallas, pero en esta oportunidad Dios no estaba con ellos, se habían portado mal. Entonces se cree, ¿no es cierto?, que una vez que fueron exiliados todas aquellas personas, los israelitas estaban allá en Babilonia, por si es que no lo sabe, Babilonia estaba situada en las fronteras entre Irán e Irak, hablando de países actuales, ¿me entienden? En aquel tiempo se llamaba la tierra de Sinar. Y ahí estaban estos hijos de Coré junto con muchos otros también exiliados, también estaba ahí el profeta Daniel, estaba Ezequiel, que eran contemporáneos también de aquel tiempo, y muchos otros que suspiraban por volver a estar nuevamente en Israel. Y este tiempo en que estaban siendo exiliados, la verdad es que lo pasaron muy mal, estaban en condiciones poco agradables, estaban realmente siendo perseguidos, estaban siendo agobiados, estaban siendo obligados a hacer trabajos pesados, porque Dios se encendió en ira en contra de Israel. Entonces, podemos decir de que Dios se fue en contra de todo este pueblo, ¿me entiende? Israel, y la nación tuvo que sufrir lo que Dios les dijo por boca de Jeremías. La verdad es que Joacín, que fue antes de este hombre, y también, bueno, el último de los reyes, que fue, si mal no recuerdo, Sedequías, no quisieron obedecer la palabra de Jeremías. Jeremías les dijo: miren, ustedes como reyes tienen que, una vez siendo vencidos, tienen que ir y humillarse y estar debajo del alero de Nabucodonosor para que puedan vivir. Y ellos se rebelaron en contra de la palabra del Señor, no obedecieron a la voz de Jeremías, se fueron en contra de Nabucodonosor y al final fueron reducidos a esclavitud. ¿Y qué pasó con Jerusalén? La ciudad fue sitiada, fue destruida, fue la ciudad quemada, ¿me entiendes? Y el templo de Jehová que había sido construido por Salomón en el año 970 y algo más menos, que comenzó el reinado Salomón a los 4 años, año 974, 75, comenzó esta construcción del templo, un templo hermoso que hizo Salomón, gastó pero una cantidad enorme, más de 450 billones de dólares para construir este templo y fue destruido. Bueno, el templo fue saqueado, el templo fue profanado y a vista y paciencia de todo el pueblo, que no pudieron hacer nada, fueron expatriados y llevados varios miles de kilómetros, ¿me entiende?, hacia la frontera de Irán e Irak. Y allá estaban los hijos de Coré. ¿Y sabe lo que deseaban? Ellos deseaban volver. No sabemos si fue dentro del primero, segundo, tercero, cuarto año. La cosa es que Israel estuvo 70 años prisionero en Babilonia. Así que no sabemos en qué tiempo, pero dentro de estos 70 años el pueblo empezó a suspirar por estar nuevamente en la casa del Señor. Y decían: ¿cuándo volveré? Quiero que lo leamos aquí, ¿no es cierto? A ver si es que vamos a encontrar. Dice: ¿cuándo volveré, no es cierto, de nuevo a estar en la casa del Señor? ¿Cuándo volveré nuevamente a estar en su santuario? Echaban de menos poder, ¿no es cierto?, alabar a Dios. Quiero decirle de que los hijos de Coré fueron bendecidos. En el tiempo de David, estoy hablando de Primera de Crónica, capítulo 6 y 26, los hijos de Coré fueron bendecidos por Dios, por su fidelidad. Muchos integrantes de los hijos de Coré fueron bendecidos en el coro del templo de Jehová, construido por Salomón. Y cuando ellos salían a recorrer la ciudad, los coristas iban adelante, igual como lo hacemos hoy día, ¿no? Bendito el Señor. Y detrás iba el pueblo y los levitas, ¿no es cierto? Iban dando vueltas, iban tocando sus instrumentos y llegaban al lugar de donde estaba el templo. Por eso es que dice: me veo, como decían los hijos de Coré, cómo conducía a la congregación, a los hijos, claro, porque ellos iban delante de esta congregación. Y otros también, hijos de Coré, dice en el capítulo 26, que fueron bendecidos como porteros del templo. O sea, no es menor, ¿me entiendes? Fueron bendecidos, Dios estaba con ellos, sentían la presencia de Dios, se gozaban en la casa de Dios, pero hoy día estaban siendo esclavos. Es muy similar a lo que estamos pasando, ¿no? Que hoy día echamos de menos ir a la casa del Señor. ¿Cuándo volveré de nuevo a la casa del Señor y alabaré a Cristo con toda mi alma? Y voy a cantar como nunca. A lo mejor estábamos en la casa del Señor y andábamos, ¿no es cierto?, distraídos. Y a lo mejor ni siquiera le cantábamos con alma, porque cuando uno tiene algo, ¿no es cierto?, que uno tiene todos los días, es como algo que se traduce en una costumbre. Pero aquí estaban estos hombres que estaban siendo esclavizados, que hacían cosas que no querían hacer. Ellos querían servir al templo. Estamos hablando de levitas. Estamos hablando de gente que se dedicaba a trabajar en el templo del Señor, a mantenerlo limpio, a mantenerlo ordenado. Pero estaban siendo esclavizados allá. Entonces, ellos tenían el deseo de volver. Pero ¿saben lo que a mí me gusta? El clamor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Deseaban, anhelaban recibir la palabra de Dios, estar en la presencia de Dios. Bueno, al respecto quiero decir y hablarle acerca de esta bendición. Yo pienso de que estos jóvenes, estos hombres que escribieron este salmo, estaban pensando en lo que ellos veían diariamente. El siervo que andaba por el desierto de Israel. La verdad es que hoy día podemos ver de que el siervo habitualmente vive dentro de un lugar donde hay mucha vegetación, árboles, bosques. Y le cuesta mucho al cazador poder cazar un ciervo, porque el ciervo realmente tiene una capacidad enorme de sobrevivencia y su capacidad olfativa es, pero sobresaliente. Le quiero decir de que los cazadores han dado sus experiencias, que es prácticamente muy difícil cazar un ciervo, porque a modo de explicación le quiero decir de que el cazador lleva muchas veces ciertos tipos de olores artificiales que se crean, químicos para echarse en el cuerpo y para poder engañar al ciervo, porque el ciervo tiene un olfato muy agudo. Es tan agudo el olfato del ciervo que yo no quiero decir de que, bueno, las personas, mientras hoy día también me daba cuenta de esto que no lo sabía, me daba cuenta de lo importante que es el olfato. Para nosotros es algo normal, trivial, ¿no es cierto? Sentimos un olor, qué rico huele, alguien está cocinando algo rico, algún vecino o mi esposa está cocinando algo rico. Los seres humanos tenemos 5 millones en nuestro olfato, ¿me entiendes? Tenemos 5 millones de receptores olfativos. Es una gran capacidad de oler las cosas. Al respecto, este olor se va, ¿no es cierto?, a nuestro cerebro, donde está la corteza piriforme que está dentro de los lóbulos frontales de nuestra cabeza y cada uno de los lóbulos puede codificar los olores. Cada una de las fosas nasales va codificando los olores en la cabeza y se podemos saber de qué son. Entonces, tenemos 5 millones de receptores olfativos. Para que usted vea la diferencia, un perro, ¿no es cierto?, un sabueso que va detrás de un conejo tiene 220 millones de receptores olfativos. Miren la diferencia de 5 millones a 220 millones. ¿Por qué le digo esto? Porque si lo comparamos con el ciervo tiene 300 millones de receptores olfativos. O sea, es superior a un perro sabueso. Y cada vez que alguien quiere cazar a un ciervo, el olfato de este ciervo delata cualquier peligro. Cuando el ser humano va a cazar, de alguna manera empieza a vertir feromonas, ¿me entiende? Porque empieza a el ritmo cardíaco a acelerarse dentro de nosotros y cuando el cazador va con su rifle le enseñan a estar muy calmado y no delatarse a sí mismo con las feromonas que la ansiedad empieza a expeler, cosas que el ciervo puede oler. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este ciervo? Dice de que al mismo tiempo de que puede oler las feromonas, tiene un problema. Que corre muy fuerte para escapar del depredador, pero se cansa muy luego. Entonces, como se cansa luego, empieza también a expeler feromonas y está a la expensa de un depredador, un oso, un tigre, un león, lo que se aparezca, ¿me entiende? Que pueda olerle las feromonas. Y entonces este ciervo se desespera y de alguna forma trata de eliminar esas feromonas de su cuerpo. Y estamos hablando de lugares donde hay bosques, ¿no? Y busca alguna rosa, alguna flor aromática para restregarse y sacarse ese olor de la feromona para que no lo pille el depredador. Y si encuentra un río, se mete al agua y con el agua se baña y las feromonas se le caen de su cuerpo y ya el depredador no lo puede oler. Pero eso pasa como le digo, dentro de las partes donde hay bosque, donde hay río, ¿me entiendes? La verdad es que como consejo podríamos tomar el consejo también de este animalito. Y cuando el depredador Satanás, el diablo, nos sigue, podríamos también restregarnos en el cuerpo o en el espíritu del Señor, ¿me entiende? Para oler al espíritu de Dios, para que cuando venga Satanás, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no pueda hacernos daño. O lavarnos en el agua que corre, ¿no es cierto?, que viene del reino de los cielos, ese río que sale de la Jerusalén celestial. Bendito el Cordero de Dios, para que nuestro cuerpo sea lavado día tras día en la sangre del Cordero, en esta agua de la palabra, y podamos también ser librados de Satanás el diablo. Pero bueno, esto es algo como un preámbulo. Yo le quiero hablar ahora la verdad de este salmo. ¿Me entiende? Me gusta esto que hablamos, pero la verdad es que hace 2500 años atrás, cuando estos hombres hablaban de esto, estamos hablando de un desierto. Estamos hablando de Israel donde no hay bosque, donde no, el único río que había era el río Jordán, y donde los siervos tenían que escapar de alguna manera para poder ser librados, ¿me entiendes? Pero el real sentido de esto que estamos hablando es que el siervo tiene una capacidad olfativa extraordinaria. Y yo le quiero contar de lo que hacían en el tiempo pasado. ¿Por qué este hombre dijo, como el ciervo brama por la corriente de las aguas? Había una costumbre en aquel tiempo para encontrar agua. Hoy día estamos hablando de que si usted tiene unas varillas, ¿me entiende?, especiales para poder buscar agua, algunas personas se capacitan y encuentran agua con las varillas. Realmente es una profesión interesante. Yo creo que a lo mejor no podría hacerlo. Pero ¿cómo lo hacían en el pasado? En el pasado, fíjense, cazaban estos ciervos, y de alguna manera, como sabían el secreto de que tenían una gran capacidad de olfato, hacían lo siguiente: cometían una crueldad. Al ciervo le echaban sal en la boca, le llenaban el hocico de sal y lo guardaban durante 3 días ahí, ¿me entiende?, con su correa en su cuello y guardado en un lugar donde no podrían escapar. Y después de 3 días, el hocico de este ciervo se empezaba a cocer por la sal. Entonces, perdón, entonces, ¿qué es lo que le pasaba al ciervo? Empezaba a desesperarse porque al tragar la sal, empezaba a deshidratarse. Es lo que pasa cuando uno toma agua de mar. Empieza a deshidratarse rápidamente y corre el riesgo de morir. Entonces, este ciervo tenía el problema de que o moría del intento, o, ¿me entiende?, por la sal en el hocico, pero había un propósito. Las personas que lo habían agarrado lo llevaban luego amarrado del cuello, ¿no es cierto?, y con un cordel, y cuando sabían que más o menos podían ser lugares donde había agua subterránea, llevaban a este animal que tenía esa sal en el hocico y lo soltaban, y este animal buscaba el agua desesperadamente con el hocico cocido, con la sal ahí en su hocico, y como tiene esas capacidad de oler, ¿me entiende? 300 millones de receptores olfativos, tenía la capacidad de oler dónde estaba el agua. Y cuando buscaba un lugar y sabía que ahí había agua subterránea, empezaba a golpear con sus patas aquel lugar y golpeaba con las patas tan fuerte que se rompía las pezuñas. Y esa sangre que llegaba ahí y quedaba ahí en ese suelo, ¿me entiende? En ese lugar, era símbolo de que en ese lugar había agua subterránea. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estos ciervos? Se les soltaba una vez de eso, ¿me entiende? Se les sacaba la sal, se les daba agua y se les soltaba para que pudieran seguir su camino tranquilos, porque era una crueldad, pero la única forma de encontrar agua. Y las personas que ya tenían ahí el lugar marcado con la sangre de este ciervo empezaban a cavar y encontraban el agua. Imagínense una crueldad, pero el ciervo buscaba el agua con toda su fuerza, porque se estaba a punto de morir, porque deseaba agua, tomar, beber. No tenía cómo hacerlo. Entonces, a lo mejor es una alegoría muy cruel, pero yo pienso de que estos muchachos, estos jóvenes que escribieron este salmo, se acordaron de esa experiencia. Y al igual que este ciervo, ellos decían, como el ciervo brama y patea y está ahí muy acongojado con esa situación. Así como el ciervo busca el agua, así está mi alma deseosa de beber el agua del Señor. Bendito el Cordero de Dios. Yo le voy a preguntar a usted, ¿está usted deseoso de recibir de esta agua del Señor? ¿Está deseoso de volver a juntarse nuevamente en la casa del Señor? Recuerde que está en su hogar tiene la oportunidad de orar, de buscar a Dios. Está en su casa orando, clamando, gimiendo. Ha hecho lo que ha mandado nuestro obispo de orar y de ayunar todos los domingos del mes de abril. Buscó a Dios con todo su corazón, clamó a Jehová, tenía deseo de vivir de esta agua. Si no lo ha hecho aún hay tiempo. Es necesario buscar a Dios de corazón. La verdad es que yo creo que estamos en un tiempo donde la cristiandad tiene dos opciones. O se enfría en la casa y no busca a Dios y se enfría porque no va a la iglesia, o se vuelve a Dios de corazón y clama y gime con todo su corazón y tiene el deseo de buscarle, como estos hombres que deseaban volver a la casa del Señor. ¿Cuánto darían estos hombres? Y exclamaban, estos hombres han visto la casa del Señor profanada y ahora dicen, ¿dónde está tu Dios para que te libre? Bendito el Señor. Es lo mismo que exclamaba Asaf, el Salmo 79, también escrito dentro de este exilio. Y también decía lo mismo, Señor, líbranos, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, porque hemos sido reducidos a esclavitud por el pecado que hemos cometido delante de ti, decía Asaf, Salmo 79 también. Y no seamos entregados en manos de nuestros enemigos, con tal que ellos después nos digan, ¿dónde está tu Dios? El mismo clamor. La verdad es que Dios está siempre a nuestro lado. Él nos ama entrañablemente. Él le ama, pero con un corazón abierto, receptivo, dispuesto a abrir sus brazos como el padre abraza al hijo pródigo y lo espera día tras día, mirando a ver si viene. Bendito el Señor. Así estaban estos jóvenes como hijos pródigos, deseando volver pronto a su ciudad natal, a su país que les vio nacer, Israel, para poder alabar a Dios en aquel templo que ya estaba destruido, pero estaban dispuestos a reedificar este templo para poder alabar el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Busca a Dios de corazón, busca a Dios con toda su alma. Cuando usted se decida a buscar a Dios, así como este siervo buscaba el agua, así Jehová limpiará nuestras vidas, limpiará nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Dice que el agua es símbolo del Espíritu Santo. Así está escrito en San Juan capítulo 7, donde en el último y gran día de la fiesta, estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, Jesús toma un poco de agua y la levanta y la empieza a vertir y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Y dice la palabra que esto decía del Espíritu Santo que habrían de recibir aquellos que creyeran en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún no se cumplía o no se realizaba, se llevaba a cabo el Pentecostés. Bendito el Señor. Entonces, yo le invito a buscar a Dios de todo corazón. Busque esta agua de Dios, busque de alguna manera calmar su sed dentro de la casa del Señor, pero principalmente abrazado de Cristo. Cristo es el que sacia nuestra sed, Cristo es el que sacia nuestra alma, Cristo es el que trae bendición al ser humano, le da gozo, busque tener comunión con Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Buscar el agua significa comunión con el Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Espero que esta palabra haga vida en sus corazones y el Señor pueda hacer grabar esta palabra en su vida para buscarle con toda el alma. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Vamos a orar. Y dar gracias a Dios por su palabra.